quien te mandó. Dum dum banza, embrómate ahora. Dum dum banza, quien te mandó. Dum dum banza, embrómate ahora. Con licencia, pillumba. Dum dum banza.